créeme que estar estas horitas aquí conmigo es mejor. Es mejor que uno le esté ofreciendo su vida a Dios. Es mejor. Créeme que hoy 31 hay un montón de gente deprimida. Y a las 12 de la noche, ay, este año sí voy a cambiar. ¿Por qué no cambian desde la mañana? ¿Por qué van a esperar a las 9, las 12 de la noche para chillar? Pastor, ¿y es malo que yo llore? No, si yo también lloro. Los ricos también lloramos. Ay. Lo que pasa es que me gusta cantar ese disquito que dice, año nuevo, vida nueva, con salud. Es que lo que dice es bueno, con salud y con prosperidad, y yo recibo. ¿Tú crees que si dijera otra cosa yo iba a cantarla? Yo primero la analizo. Año nuevo, vida nueva, con salud, recibo, prosperidad. Amén. Amén. Cada día va a ser más alegre, rico. Vamos a darte dos ejemplitos de carácter. Daniel capítulo 3. El libro del profeta Daniel, capítulo 3. Oye, dice la Biblia en Hebreos 10:25, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Daniel 3. Lo tenemos. El rey, ¿cómo se llamaba ese rey? El rey Nabucodonosor hizo una ¿qué? Una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la ¿qué? A la dedicación ¿de qué? De la estatua que el rey Nabucodonosor había ¿qué? Levantado. O sea, escúchame aquí, el rey Nabucodonosor dice, yo ahora mismo soy el dueño del sistema. Hizo su estatua como 9 metros, 6 metros, 7 metros, de ancho como 1.5 metros, 2 metros y pico. Un codo está en 30.48 centímetros, algo así. La estatua dice ahí que era de 70 codos de alto y 6 codos de ancho. Él levanta su estatua, él llama a todo el mundo, gobernadores, alcaldes, los sátrapas, los oidores, los tesoreros. Aquí está el muñeco. Que pudo haber yo traído un muñequito hoy para quemarlo a las 12. Está el rey ahí y él dice, voy a dedicar la estatua mía. Véanla ahí. Está mi estatua. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaba en pie delante de la estatua y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. El pregonero anunciaba en alta voz, se manda a ustedes, mándase a vosotros, a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, diga el son y haga así, ¿ve? Me gusta el son, me gusta el son. Al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, cuando oigan el son, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera, mira, mira ese terrorismo que hay ahí, y cualquiera, porque eso es terrorismo, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Oye, una vez le filtró el miedo. Catalina, tú no adoras candela para ti. Eso, porque eso es lo que dice. Todos los que están aquí, Johanna, candela si no adoras el muñeco. Dí conmigo, el Salmo 112, verso 7 dice, no tendré temor de malas noticias, porque mi corazón está confiado y asegurado en el Señor mi Dios. Estoy en reposo como el león. El Salmo 112, 7 nos dice que no van a venir malas noticias. Es lo que dice, cuando venga, yo no tendré miedo. ¿Cuál es la mala noticia? A mí me dicen, tengo una mala y una buena noticia. Zúmbame la mala de una vez, déjame declarar. No tendré temor de malas noticias, zumba. Eso es terrorismo. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron, ¿qué? La estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Diga conmigo, toda la gente bailó al son del sistema. Bailó al son que el sistema le estaba tocando. Usted está llamado a marcar la diferencia. Usted está llamado de parte de Dios a salir del montón. Y sabe que cuando uno no quiere hacer lo que el sistema dice, uno va a tener oposición. Las cosas van a ser un poquito más difíciles. La gente te va a criticar, tu familia te va a criticar. Este no bebe ron, este no hace esto. No, no lo hago. ¿Por qué? Te molesta. Es tu hígado, es mío. Si usted quiere matarse bebiendo, zumbe lo que usted quiere. Usted tiene su hígado y yo tengo el mío. Pero a mí no me venga a pedir ni un peso para poner y que pase una botella de Medellín. Olvídese eso. ¿Aló? Pastor, es malo beber. Vuelvo y le digo, su hígado es de usted. Si se lo quiere sacar y fritarlo y comérselo en picadito, cómaselo. O me pregunta a mí si usted sabe que eso es malo. ¿Eso tiene vitamina? Ay, Dios mío, esa no tiene. El cigarrillo que tiene vitamina C. Cáncer a largo plazo. Y ese también tiene vitamina C. Cáncer a largo plazo. La cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? Cáncer en el hígado. Dice la Biblia que todas las cosas nos son lícitas, pero no todas nos convienen. Todas las cosas nos son permitidas hacerlas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Porque yo he sido creado no para ser dominado, sino para dominar. ¿Aló? Dígale que está a su lado, usted también. Oye, versículo 8. Por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y ¿qué? Y acusaron ¿cómo? Maliciosamente, con una mente ¿cómo? Maliciosa. Por esto en aquel tiempo, y yo sé que tú tienes gente que te acusa maliciosamente, te tiran tus pullitas. Yo lo sé porque a mí me las tiran. Yo cuando siento así es la pullita en la espalda. Oye, lo acusan a uno maliciosa, ¿qué? Mente. Antes de seguir leyendo, lee conmigo en Mateo 5:11, rapidito, para regresar ahí, que la historia está sabrosa. No baile al son del sistema. No baile al son que el sistema le toque. Te está llamado a marcar la diferencia. Mateo 5, versículos 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados. Bienaventurado eres. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de ¿qué? De mal. Te acusen maliciosamente y digan toda clase de mal contra vosotros ¿qué? Mintiendo. Otra cosa es cuando hablan de ti y lo que están diciendo es verdad. Pero eres bienaventurado cuando por la causa de Dios, de Jesucristo, te vituperen, te persigan, te calumnien y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque vuestra recompensa, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Daniel capítulo 3. Pero algunos, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Estoy leyendo en el versículo 8 de Daniel 3. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y ellos se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor dijo ¿con qué? Con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, están dispuestos a postrarse y adorar la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis en la misma hora, oíganme bien, En la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Porque yo soy el dueño del sistema. Y todo el mundo tiene que bailar al son que yo he puesto a tocar en el sistema. Todos tienen que obedecerme. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora mírale la posición, mírale el carácter a esta gente, ¿ve? Y ese es el carácter que tú debes desarrollar, ¿ve? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si nuestro Dios no nos libra, aunque no lo hiciera, debe entender, oh rey, que aún así nosotros jamás, bajo ninguna circunstancia, serviremos a sus dioses, ni lo adoraremos, ni adoraremos a su estatua. Eso se llama carácter. Hello, usted no está llamado a complacer al gobierno. Usted está llamado a pagar los impuestos. Y la iglesia dice amén. Al que le debe impuestos, pague el impuesto. Jesús dijo: denle al César lo que es del César. Y usted tiene que pagar el IVA, pague el IVA. Para eso tiene un Dios muy grande. Denle al César lo que es del César. Denle a Dios lo que es de Dios. O sea, ellos no estaban desobedeciendo ciertas leyes del gobierno. Ellos lo que no estaban comprometiendo era los principios del reino. Vea, yo le digo una cosa aquí, ve. Miren acá. Nosotros, usted y yo, podemos hasta negociar los días del servicio, la hora, pero los principios del reino no. Le pongo un ejemplo. Cuando hay que votar, sea en una elección presidencial, o sea para el Senado o para la Cámara, yo siempre les he dicho: ejerzan su derecho. Porque si usted no vota, aunque sea vote en blanco, para que tenga derecho a hablar, si no, calle. Porque usted no ejerció su derecho. Lo que yo les he dicho es: cuando vayan ustedes a votar por el candidato que ustedes crean que es el que mejor va a conducir el destino de este país, usted se da cuenta que ese personaje que se llama candidato con un nombre fulano de tal, el tipo está de acuerdo con el homosexualismo. Usted no puede votar por ese tipo. Porque Dios en su legislación dice que él no está de acuerdo con el homosexualismo. O sea, es una aberración sexual. Usted no puede votar por un tipo que está de acuerdo con el aborto. Porque Dios dice que seis cosas aborrece él. Y una de ellas, dice Proverbios 6, los que derraman sangre de gente inocente como los niños, que los pican todos ahí en el vientre y los sacan. Dios no está de acuerdo con eso. Sadrach, Mesach y Abednego se pararon en la raya carácter. A lo bueno llaman bueno, a lo malo llaman malo. Sí, sí, no, no. ¿Ustedes están dispuestos a cuando suene el son? ¿Me gusta el son? Mira, mira. ¿Ustedes están dispuestos cuando toque el son? Bailar el son que mi sistema toca y están dispuestos a adorar mi estatua. ¿Y qué Dios puede librarlos de mí? Sepa, oh rey, no es necesario ni que te respondamos, pero por amor a ti te vamos a responder. Nuestro Dios nos librará. Al Dios que servimos, al Dios vivo, al que creó los cielos y la tierra, al que murió y resucitó. Y cuando digo al que murió y resucitó, hablo de ti, porque en aquel entonces Jesús ni había venido. Pero era Dios vivo. Y si no, mírale la posición bien. Oye, fuerte. Y si no, nos libra. También debes saber esto, oh rey, que nosotros jamás, de los jamases, bajo ninguna circunstancia, vamos a servir a algo que no está de acuerdo al reino al cual pertenecemos. Diga, eso se llama carácter. Y ese es el que Dios quiere que desarrolles tú en este entra. Carácter. Porque la unción se mueve porque cuando hay carácter. En los matrimonios hay que tener carácter para criar hijos con carácter. Que a lo malo llamen malo y a lo bueno llamen bueno. Yo me enteré de la hija de una hermana aquí que ya tiene novio. Y le pregunté a ella, ¿y él es cristiano? No, ¿usted qué hace permitiéndole eso? Eso no está de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Ni ella tampoco está en edad para tener novio todavía. ¿Aló? Ay, pastor, ¿y quién se lo dijo? Gracias a Dios que si tú no me lo dices, siempre van a haber palomas. ¿Cómo que tú vas a permitir que tu hija esté enamorada de un muchacho que no es cristiano? Que no viene aquí a la iglesia. ¿Qué daño le estás haciendo? Después no vengas a llorar. Pastor, ora por mi hija porque el marido la enciende a trompar. Porque no me dijiste antes de que se enamoraran, me pediste un consejo. Ese hombre no le conviene. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que tengo que obedecer, me guste o no me guste. ¿Aló? Pastor, yo pensé que el mensaje del 31 iba a ser otro, si este que te sirve hoy. Créeme que este fue el que yo estaba buscando y Dios me dijo, diles esto a ellos. Y los otros que están de viaje, cuando vengan, que oigan el cassé. Vamos a leer 17 y 18, que está bueno. Así, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y aunque nuestro Dios no nos libre, no lo hiciera, debes entender que aún así nosotros jamás, bajo ninguna circunstancia, serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Versículo 19, la consecuencia por no bailar al son que el sistema toca, bebé. El 19, entonces Nabucodonosor, ¿qué hizo? Se llenó de ira, se le inflaron las venas, ¡ay! Y se demudó el aspecto de su rostro, se enfureció y cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Di conmigo, ese es el precio que uno tiene que pagar para marcar la diferencia. Cuando tú dices no al sistema, la presión te va a apretar más, va a calentar más para ver si tú dices, no, no, sí, ay rey, perdóname, es que estaba confundido. ¿Dónde está la estatuita? Para adorarla. Aquí traes unas velitas y un cirio. A veces la presión te va, la gente te presiona, pero hazlo, hazlo. Es cuando los novios están de noviazgo y está el tipo, pero dame la pruebita, dame la pruebita. No hay anillo, no hay prueba. Si no hay boda, tampoco hay prueba. ¿Aló? No, no, pero demuéstrame que me ama. Yo te amo, mi amor. Y yo te prometo en el nombre de Jesús que voy a estar contigo hasta el último día de tu vida. Pero primero es matrimonio. Para papán, para papán, para papán, pam, pam, pam, pam. El primero es eso. Después viene la recepción. ¡Ay! Y después viene la luna de miel. Y después busquen dónde viví. ¿Aló? Y para sellar el noviazgo, usted le da el anillo de compromiso. Ay, pastor, pero eso pasó de moda. En el sistema, sí. En el sistema, el anillo de compromiso lo llaman malo. Ay, eso es malo. Sí, hoy la gente vive en unión libre. Hoy la gente vive en el sistema en unión libre. Y ellos creen que la unión libre es aprobada por Dios. Y no es así, diga, no es así. Dios se inventó el matrimonio. Diga matrimonio. Y matrimonio es más que firmar unos papeles. Y matrimonio es más que para papán, para papán. Y matrimonio es más que pudín falso y smoking y vestidos blancos y cremita y que voy a invitar a fulanita y a sutanita. Todo eso está bien. Pero matrimonio es más que eso. Matrimonio dice la Biblia que es pacto. Pacto. Que yo voy a estar con esa mujer, yo renuncio a las demás mujeres para serle fiel al Dios que me ama. Y voy a serle fiel a esa mujer hasta el último día que yo esté en esta tierra o hasta que ella se muera. Fidelidad, fidelidad, fidelidad. La unión libre, entienda esto de la unión libre, ni es unión ni es libre. Ay, pastor, ¿por qué no es ni unión ni es libre? Porque cuando la gente vive en unión libre, ¿sabe qué es lo que dice? Vamos a probar. Si funciona, bien. Si no funciona, tú por tu lado y yo por el mío. Eso es la unión libre. Esos son los matrimonios que está formando el sistema. Y el diablo hoy en día, como Dios fue el que creó el matrimonio, hombre con mujer, el diablo dice, yo también quiero mi familia, hombre con hombre y mujer con mujer. Y eso está en contra de la legislación de Dios en su palabra. ¿Aló? Por lo menos sepa usted que este que le habla ya lo va conociendo, ¿eh? Que él está en contra de esto y esto. Sí, porque Dios está en contra. Y déjeme decirle esto, Dios ama a los homosexuales, pero aborrece el homosexualismo. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios aborrece el lesbianismo, pero ama a la lesbiana. ¿Aló? Versículo 19. Déjame terminar este mensaje. Y mandó el rey a que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Versículo 20. Y mandó a hombres como muy vigorosos, Arnold Schwarzenegger por ahí, que tenían su ejército, que atasen, diga atasen. El sistema siempre te quiere atar. Te quiere atar sus malas costumbres. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron, ¿qué? Atados. Y yo en esta hora te desato de la mentalidad del sistema que está en el mundo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego, ¿qué? Ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego, ¿qué hizo? Mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y yo ahí comienzo a ver a Dios actuando a favor de los que están a favor de su justa causa, de los que conocen la verdad y no la venden, que por la verdad lo que sea. Ya yo veo a Dios ahí, estos lo echaron y ve que el fuego los mató. Los mató. Versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué le pasó? Se espantó y se levantó apresuradamente y dijo, a los de su consejo, no echaron a tres varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, fueron tres, por mi madre y Dios que fueron tres. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones como sueltos. Él es el Dios que te liberta, él es el Dios que te suelta, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos, ayúdame, siervo del Dios Altísimo, salí y vení. Vea, no hay ninguna prueba que venga a tu vida de la cual Dios no te saque. Pero eso, aprende una cosa, aprende esto. No hay proceso que Dios permita en tu vida. No hay enfermedad, no hay situación financiera que tú no entiendes que Dios permita en tu vida. Aunque tú hayas cometido tus errores, tus malas decisiones, no hay ningún proceso que Dios permita en tu vida. Número uno, que sepas esto, que Él no te vaya a sacar. Porque Él es el que dice, Él es el que dice, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo atravesando el fuego y sacándote al otro lado. Y número dos, que tú en medio del proceso, tú digas, oye, esto que me está pasando es que Dios me quiere enseñar algo. Es que Dios me quiere enseñar algo. Dios quiere que yo aprenda algo. Quizás lo que Dios quiere que yo aprenda en este proceso es paciencia, porque esa me hace falta. Y sin fe, con paciencia y sin fe, no puedo heredar las promesas, porque la Biblia dice que con fe y paciencia es que se heredarán las promesas de Dios. Quizás Dios ha puesto una persona que no te cae muy bien, y Dios lo que te está enseñando con el proceso con esa persona es que tú te acuerdes lo que Él le dijo a Pedro: Pedro, tienes que perdonar a tu hermano 490 veces, 70 veces 7. Quizás lo que te falta es perdonar, quizás lo que Dios te pone, un familiar tuyo que te está haciendo la guerra y no te deja tranquila, y no te deja tranquilo, y habla de ti por aquí, y habla de ti por allá. Dios lo que quiere es que tú ores un poquito más. Y que Dios no quiere solamente que tú ames a tus amigos, sino que tú aprendas a amar a tus enemigos. Que tú marques la diferencia, porque amar al que uno lo ama es fácil, pero amar al que le está haciendo mal. Oye, ¿tú sabes lo que es orar por una persona que me está haciendo la guerra? Dios mío, Padre, llévatela. Por lo menos una hora, ¿eh? Oye, vayas a orar con rabia y enojado como el rey Nabucodonosor. Padre, ilumínala o elimínala. Dios mío, llévatela o te la mando como sea. No, no, Dios no quiere que ores así. Esa es una oración carnal. Padre, no me alegro por lo que le pasa, pero siento un fresquito por dentro. Tampoco. Dice la Biblia en Gálatas 5:6 que la fe obra por el amor. Que el amor de Dios fue derramado en tu corazón. Y tú, Padre, bendícela, Señor, prospérala, Dios, guárdala, Señor, llévala, cumple su propósito en tu vida, Señor, que te conozca a ti, al único Dios verdadero, Señor, sánala, guárdala a sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, no le tomes en cuenta este pecado. Padre, perdónala, porque no sabe lo que hace. Ella no sabe por qué es que está hablando más de mí. Y a veces tú lo coges con la gente y Dios dice, a mí no me importa la gente, porque la gente, para empezar, la gente allá afuera no está buscando a Dios. Dios tiene sus negocios contigo. Dios tiene sus negocios conmigo. O sea, no es por cuestión de la gente que está hablando más de ti, es por ti. Padre, pero tú no ves lo que están hablando. A mí no me interesa. ¿Sabes cuando uno se mete a orar? Que tú debes tomar diligencia este año que entra. Oye, una hora disciplinada a orar, 10 minuticos, 15 minuticos. Vea, cuando usted desarrolle ese hábito, a la misma hora el Espíritu te va a recordar por dentro. Es hora de hablar con tu Dios. Y tú vas a ir. Te lo dice uno que ora, vea. A la hora que yo siempre oro, Él me inquieta orar. Me inquieta, es hora. Padre, gracias por este día, Señor. Lo que quiera ahí. Ya no es cuestión de la gente. La gente de allá del sistema a veces son víctimas. La mayoría de las veces la gente es víctima. Hay gente que tú estás en el cajero y el cajero se demora y tú lo quieres ahorcar y tú lo quieres, le quieres mentar a la mamá. Este es un desgraciado. Este se demora, es una tortuga, no es él, es tú, es a ti que Dios te quiere. Dios dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No le vas a ver la cara, verán a Dios en tu situación, pero tienes que limpiarte el corazón de todo resentimiento, de toda amargura, de todo rencor, de toda falta de perdón. No puedes tener un corazón sucio. Dios no opera en un corazón lleno de resentimiento. Dios no puede operar en un corazón lleno de rencor, de odio, de mentira, de amargura. No. Dios dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos me verán a mí cuando me necesiten en su asunto. Tienes que perdonar, tienes que amar a tus familiares esta noche. Ora por ellos. Dale gracias a Dios por ellos. Pastor, pero usted no sabe lo que me hizo mi mamá. A mí no me importa. Es que la Biblia dice que no es con fuerza, que no es con ejército, es con el Espíritu Santo. Y tú no puedes tener al Espíritu Santo contristado si Él vive dentro de ti y Él es el testigo. Dice en Hebreos capítulo 12 que tenemos en derredor nuestro, alrededor nuestro, tan grande nube de testigos. Y un testigo que tenemos poderoso es el Espíritu Santo. Él es el que nos conoce al derecho y al revés, por dentro y por fuera. Y a veces el Espíritu está contristado, está marginado. ¿Y sabes qué lo tiene opacado y no puede fluir? Que la gente está llena de amargura, que la gente está llena de resentimiento, están llenos de chismosería, están llenos de envidia, de enemistades. Oye, ¿cómo que tú vas a estar de pelea con tu hermano? ¿Cómo que tú vas a estar de pelea con tu mamá o tu papá? ¡Ay, que te parió! ¡La que te parió! ¡Ah! ¡Perdónala! Pastor, usted no sabe lo que me hizo. Yo no sé ni me importa. Yo sé lo que te está haciendo hoy. Que cada vez que piensas en ella se te revuelve el hígado. Se te descompone el día. Pero es porque no la has querido perdonar. Perdona a ese hombre, por favor. Déjame terminar la historia. Porque es que el final es tremendo. ¿Cómo vamos, Humbertico? ¿Ya perdonaste? ¿Por qué perdonarme? Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. ¿Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado? Sus ropas, ¡ay!, estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Te estoy hablando del Dios tuyo, el Dios que pelea por ti. Verso 28. Esa es la conclusión de lo que Dios siempre hace con uno, ¿ves? Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Que la gente diga: oye, este no bebe ron, pero cuando tengan su hijo enfermo, puedan venir donde uno, para que uno ore por su hijo y Dios lo sane. Que tú no comprometas los principios del reino y que tú vas a tener que pagar precio. O sea, tú no, escucha esto, tú no puedes decir: ay, es que yo a todo el mundo le caigo bien. Tú estás bailando al son que el sistema baila. Porque cuando uno comienza a marcar la diferencia, uno no le cae bien a todo el mundo. Yo hay pastores que no les caigo bien. ¿Por qué? Porque yo no bautizo en agua. Eso es una secta. No, esto es una séptima. Pero yo no puedo comprometer lo que Dios dice, que en este nuevo pacto de la gracia hay un solo bautismo y es con el Espíritu Santo. Y es más poderoso que el bautismo de agua que practicaba Juan el Bautista. Y aunque me tilden de lo que me tilden, yo no puedo comprometer lo que Dios dice en su palabra. Amén. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a quienes, a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Eso es carácter. Vio que el rey lo reconoció, la templanza de ellos. Así tu familia debe reconocerlo, que tú eres un Dios, que tú eres una persona que dice, cuando es sí, es sí, cuando no es, cuando es no, es no. Aló. Por tanto, decreto